Bueno, le quería preguntar que cuántos años lleva esto abierto. Pues la farmacia lleva más de 45 años aquí en el barrio. Desde que se abrió el barrio, que vino gente de otros barrios a esta zona, pues se creó esta farmacia y se quedó como un referente aquí en el barrio. ¿Qué importancia puede tener la farmacia? Pues junto con el centro de salud del barrio, que aquí hay dos. Si quieres que entre algún compañero tuyo más que haga otras preguntas, dime que Ah, ¿puede pasar un chico más? uno no Sí, puede hombre, pasar. claro. Lo que no puede. ¿Vale? Pero como te estaba diciendo, junto con los dos ambulatorios, al final es un sitio para resolver los problemas de todos los Me vecinos. faltan dos cositas. ¿Y cuánto llevas tú aquí trabajando? Yo aquí en esta farmacia llevo 8 meses. Bueno, ahora va a entrar mi amigo a decirte más preguntas, ¿vale? Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y estudiaste carreras de fisio o no? Yo estudié la carrera de farmacia, la licenciatura de farmacia, que son 5 años. ¿Y qué? De farmacia. ¿Y es muy difícil o...? Hombre, es un poquito difícil, hay que estudiar, pero con trabajo se saca, claro. ¿Y cuántos años llevo con el título? Pues yo llevo desde 2012, pues 9 años. 10 años ahora, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ¿vale? Gracias a vosotros. Adiós.